rato más y ya te irás. Corrió tan rápido la aguja en el reloj. Entre tanto adiós y tanto amar, sin darnos cuenta, nuestro tiempo se voló. Cuando ya te haya sido, cuando ya te haya sido, para no sentir que muero de dolor. Cuando no estés conmigo, cuando no estés conmigo, porque no solamente tú te irás con tu adiós. Un minuto más, un minuto.